Zafira, cuchillo, machete y tijera. Zafira, cuchillo, machete y tijera. Dale, José, habla. Con el sí. Venga, fíjame aquí. Para que te ponga a jugar. Bien lejos al lado. Bien lejos al lado. Bien lejos al lado. No, pues ahí, para que me mataran. No, ¿qué? ¿Quién te va a matar? ¿A mí? ¿Cuánto es? 100. ¿Eh? 100. Zafira, dale Fabre, dale Fabre, Zafira cuchilla, Zafira tijera, cuchillo y cuchillo, dale Fabre, dale, Fabre, dale, dale Fabre, dale, ahora mijo. ¡Zafira, machete, cuchillo y tijera! ¡Dale! ¡Zafira, machete, cuchillo y tijera! ¡Dale! ¡Zafira, machete, cuchillo y tijera!